Ok, soy Ian y estoy a tu disposición y a tu servicio. Yo soy Lucía y mi papel dice, emite un grito ahogado que sin embargo se escuche intensamente y que nos remita a una memoria profunda.